Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Un abrazo a cada uno de ustedes. Es muy bueno reunirnos semana tras semana para estudiar la Biblia y podría extraer las mejores lecciones para nuestra vida. Estamos siguiendo el ciclo del aprendizaje como metodología de enseñanza. Y estamos en el marco de los 160 años de la escuela sabática. Y en tu iglesia y en tu grupo, hagan planes para poder celebrar. ¿Saben cuál es la mejor forma de celebrar estos 160 años? Es renovando los votos de fidelidad al estudio diario de la Biblia, llegar temprano en la iglesia y tener un compromiso misionero juntamente con tu clase. Así que ahí está el desafío. Vamos a tener ahora la lección número 11. Ya estamos en el final de este trimestre. Y cuántas lecciones maravillosas, cuántas decisiones tomadas. Si te ha afectado a ti, di amén, allí donde estás. Qué bueno, para mí ha sido una bendición muy grande. La lección número 11 tiene como título Reforma, tener nuevos pensamientos. Vamos a hablar sobre la mente y cuál es el mensaje en relación a la mente en el contexto de reavivamiento y reforma. Está con nosotros para comentar esta lección el pastor Bruno Razo, quien es vicepresidente de la División Sudamericana y también es coordinador general del proyecto Reavivamiento y Reforma, que es promovido por la Iglesia Mundial. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Vamos a hacer una oración, entonces vamos a dar secuencia a nuestro bosquejo. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que en tu amor nos concedas la mente de Cristo Amén. para sentir, pensar y actuar como Él lo haría en nuestro lugar. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un joven en cierta ocasión me contó que después de que fue bautizado, aún sentía voluntad, aún sentía deseos de participar de las fiestas mundanas, de la música mundana. Y entonces él evitaba pasar por los lugares donde ocurrían estas músicas, estas fiestas. Y en su casa a veces escuchaba la música de los vecinos, escuchaba la fiesta del vecino. Y él tenía mucha tentación de ir a esos lugares. Entonces él me dijo, la solución fue colocar algodones en los oídos para no oír esas músicas, para no escuchar el ruido de esas fiestas. La pregunta es, ¿será que esa es una buena fórmula para evitar el pecado? La lección de esta semana nos explica un poco cómo funciona la mente y si solamente es tapando los oídos que podemos bloquear el pecado. El enfoque de esta semana es entender que si tuviésemos una reforma en nuestro pensamiento, tendremos una reforma en nuestras acciones. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es explora el texto. Vamos a usar entonces dos puntos fundamentales en este bosquejo. En primer lugar, mentes transformadas, pensamientos. Y en segundo lugar, sentimientos. ¿Será que son la misma cosa? Vamos a diferenciarlos y vamos a estudiarlos en una forma bien más específica. La pregunta entonces sería, ¿qué consejo nos da el Nuevo Testamento, Pastor Bruno, en relación a las influencias malignas de este mundo y cómo podemos salvaguardar nuestra mente de esta influencia? Muy bien, pastor, nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es una lucha espiritual. Sin duda. Es desigual. Si peleamos solos, el resultado ya está garantizado, la derrota. Por lo tanto, tenemos que pelear con Dios. Y eso es lo que significa tener la mente de Cristo. San Pablo lo diría de esta manera cuando escribió a Filipenses: haya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Es decir, si nuestro corazón como símbolo de afecto, y nuestra mente como símbolo de razonamiento, de actividad mental, están gobernados por la presencia de Jesús, de su palabra, de cultivar los valores espirituales, entonces lo que vamos a sentir, lo que vamos a pensar y lo que vamos a actuar, que guarda relación la mayoría de las veces con lo que sentimos y con lo que pensamos. Digo la mayoría de las veces porque algunos actúan sin pensar y ni siquiera sentir. Pero si estamos gobernados por la presencia de Jesús, vamos a sentir, vamos a pensar y vamos a actuar como resultado de tener su presencia en nuestra vida. Es decir, que la mente llena de Cristo, el corazón lleno de Cristo, se va a reflejar en una conducta llena de los valores que Jesús vivió y enseñó y desafió para nosotros. Parece que hay un simbolismo de guerra, ¿no? Y en esa guerra, la submisión, la rendición, acaba con la guerra. Ya no hay más, porque el que luchaba dejó de luchar, se rinde. ¿Habrá esa figura también a la hora de esa guerra espiritual? Y nosotros escuchamos ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6, que necesitamos que Dios se enseñoree de nuestra mente. Sí, la hay. Por eso dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, que la guerra es permanente. Ahora, hay personas que dicen, yo no me quiero someter a Dios. Yo quiero ser libre. Y en el afán de ser libre, terminan siendo esclavos del pecado. O sea que nosotros tenemos que someternos, solo que elegimos a quién, si al pecado o a Jesús. Solo que cuando nos sometemos a Jesús, tenemos su presencia, su promesa, su carácter, su compañía, y entonces por él podemos ser victoriosos y lograr la verdadera libertad del Hijo de Dios. Muchas veces se puede considerar que la salud física, por ejemplo, depende de varios factores. Uno de los factores es la alimentación. Si nos alimentamos bien, vamos a tener alguna ventaja en nuestra salud. Eso ocurre también con la vida cristiana. Si nos alimentamos, ¿de qué? Totalmente, pastor. Por eso la lección cita Filipenses 4:8 para decir todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, eso, todo lo que tenga comemos. Virtud. Si en eso pensás, si eso estará alimentando tu mente, tu corazón. Ahora, si yo miro lo equivocado, leo lo errado, imagino lo que no debo, entonces, ¿de qué se está alimentando mi corazón y mi mente? Pero si yo me alimento de lo bueno, de la bondad, de lo verdadero, de lo puro, de lo santo, de lo amable, de lo que vale la pena, en eso pienso y en eso voy a actuar después como consecuencia. Y ahora, hablando un poco de los sentimientos, ¿cuál es el ideal en relación a nuestros sentimientos? Si nosotros somos conscientes de que Dios nos ama y nos sentimos amados por Él, y tengo evidencias que me ama, porque me creó, porque me sostiene, porque murió por mí, porque escucha mi ruego. Entonces, si yo me siento amado, ¿qué es lo que tú haces con las personas? O sea, cuando uno se siente querido, está comprometido a devolver el cariño que recibe cuando alguien se brinda. Es cierto que a veces una persona puede brindarse y el otro ser desagradecido. Pero si el que se brinda lo hace por amor y el que recibe es sincero como para recibir esa actitud, va a ser recíproco, la va a devolver, se va a inspirar por eso, se va a comprometer por eso. Entonces, ¿cómo nace el sentimiento hacia Dios? Primero, dejándome amar. Simple como eso, ¿no? Claro, si nosotros nos dejamos amar por Dios, sentir su abrazo, eso nos compromete a amarlo y a devolverle el abrazo a Él y a nuestro prójimo, en quien reflejaremos nuestro amor a Dios. Y por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que haya en vosotros este mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentimiento. ¿En qué sentido eso? En el sentido que amaremos como Él amó, la renuncia, hablaremos como Él habló, reaccionaremos como Él reaccionó, sentiremos como Él sintió, en fin, no hay otra forma. Se despojó a sí mismo, se vació, puso a la humanidad, a nosotros. Renunció a sí mismo. Todas esas acciones son exactamente los sentimientos de Cristo, lo que motivó a la persona a hacer lo que hizo. ¿Qué me motiva a mí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué me motiva a hacer lo que yo hago? Uh-huh. Si mis pensamientos se demoran en las cosas puras, santas, sin duda Dios se va a llenar mi corazón con su santa presencia y esa presencia va a hacer producir sentimientos santos y puros, la reproducción del carácter de Cristo. ¿Sabe, pastor, que usted recuerda que el doctor Hanselli fue el inventor, el que sistematizó el tema de control del estrés? Entonces él hizo todo un análisis científico, sí, de las reacciones del organismo frente a las cosas que nos estresan. Uh-huh. Y él llegó a la conclusión de que el amor es la solución. Pero como él no tenía un principio religioso, él dijo, no voy a poder amar. Entonces él tituló la solución como egoísmo altruista. ¿Cómo egoísmo altruista? Es contradictorio. Egoísmo altruista, dice, ya que yo por naturaleza no puedo amar, entonces que mi egoísmo tenga aunque sea la intencionalidad de ayudar al otro. Y no le funcionó a Hanselli, porque no funciona. Porque la verdadera solución no es un egoísmo altruista. La verdadera solución es el puro amor. Es decir, es la pura presencia de Jesús. Por eso Pablo dice, haya en vosotros la misma actitud, sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a pasar ahora a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. El cambio sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser. Dios desea controlar nuestro cuerpo por medio de nuestra mente, ¿no es así? ¿Y cómo es necesario que Él controle nuestra mente? Nos hacemos semejantes a aquello que lo que llenamos nuestro corazón, nuestra mente. ¿Dónde se detienen nuestros pensamientos? Es una pregunta. ¿Dónde vamos a demorarnos más pensando qué? Siempre me pongo a pensar que la lección de esta semana, que habla de la mente, es el único lugar por donde el diablo trabaja o Dios trabaja, ¿no es así? Así es. Es el punto de contacto donde el enemigo o donde Dios tienen acceso a nuestra vida y motiva nuestras elecciones, nuestras decisiones, nuestra práctica. Entonces, tú lo dijiste hace un momento, es de qué nos estamos alimentando. Ahora, ¿a quién le estamos permitiendo el control de nuestra vida? Exactamente. Pastor, usted debe haber visto esos matrimonios que con el paso de los años cada vez se parecen más entre sí, uh-huh, hasta en su físico. ¿Por qué? Porque al estar cerca, se va uno recibiendo del otro. Entonces, si nosotros... Se van pareciendo. Se, ¿no?, van pareciendo. Entonces, si nosotros estamos cerca de Dios, nos terminamos pareciendo a Dios. Por en eso, todo sentido. Una vez le preguntaron a una niñita el tema de Enoc. Y dice, ¿cómo explicarías lo de Enoc? Dice, no sé, a mí me parece que lo de Enoc dice... Eran amigos, y como eran amigos, todos los días se encontraban por acá, por allá, a veces en la casa de Enoc y otra vez en la casa de Dios. Y un día, dice, en la casa de Dios, Enoc dijo, qué linda que está tu casa, y se quedó para siempre con él. Así explicaba una niñita. O sea, nosotros tenemos que convivir con Dios permanentemente. Él va a llenar nuestra mente de su presencia, y entonces nuestra conducta, nuestros actos, nuestro comportamiento va a reflejar una vida reformada. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Si el Espíritu Santo te impresionó con algo específico, ¿por qué no entregarle ese algo a Dios ahora? Cada día es una lucha por el control de nuestra mente. Cada uno de nosotros decidimos quién controlará nuestra mente. Tomemos hoy entonces nuestra decisión santa, diría yo, de dejar que nuestro corazón sea conducido por Dios. Simple así, querido Padre, conduce mi mente. Querido Padre, llena mis pensamientos con tu presencia, con tu dirección. Eso tú puedes decirlo. Repite conmigo esas palabras al terminar en esta oración. Querido Padre, llena mi corazón con tu santa presencia. llena mi mente con asuntos que tú quieres que pensemos todos los días. Danos un corazón puro y renueva un espíritu recto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.